el por qué Cobanálisis, siendo una encuestadora de las nuestras, da como ganadora la opción del régimen para el referéndum. Bueno, según Franklin Hernández, dice, si tenemos el revocatorio, si tenemos el revocatorio y castigar a los que gobiernan mal, también tendremos la reelección y premiar a los que gobiernan bien. Sí a la enmienda constitucional. Ajá, otro mensaje de Franklin Hernández, dice, la Papo dice a Orlando, a Urdaneta, Orlando Urdaneta en Miami, si sientes que no vales nada, que no te valoran, que no eres de ayuda para nadie, avísame, yo sé quién compra chatarra. Franklin Hernández. No sé qué habrá querido decir con eso, una persona tan inteligente como Orlando Urdaneta. Exacto. Y tan comedido y tan buena gente. Total, pobrecito. Él nunca se pone bravo. No, y se tuvo que ir en balsa. Sí, vale, pobrecito. Sí. Y bueno, también abrimos los teléfonos para que contribuyan con la información verosímil en este programa, su programa globoterror.com en radio. Sí, será el teléfono. Sí, el teléfono, por supuesto. El único que tenemos hoy es el 993-4009. Y bueno, continuamos con los comentarios de las noticias. Y bueno, hubo un ensordecedor cacerolazo. No dejaron ni hablar a los invitados en la concentración de ayer. Sí, bueno, el cacerolazo cayó la celebración de los 10 años del régimen, y bueno, con un estruendoso cacerolazo, según Hallucinations Report, pudo el pueblo democrático manifestar sin ser reprimido su enorme rechazo a la gestión de este señor, que junto a sus invitados quiso celebrar los supuestos años exitosos de su régimen castrocomunista ruso-chino-chavista. En las barriadas y en las urbanizaciones se podían oír espontáneos cacerolazos en rechazo a la celebración impuesta por el régimen dictatorial. Se volvía a sentir la bella época del 2002 y el paro petrolero que tanto se añora. Sí, qué tiempos aquellos. Sí. Cuando realmente había espíritu democrático en este país. Sí, ¿te acuerdas? Sí, esas orquestas de cacerolas que sonaban por ahí. El patriotismo por que tenía todo el mundo cuando, sin quejarse, hacía esas largas colas en las bombas para echar gasolina. Exacto. Eso es patriotismo, de verdad. Claro, claro, por supuesto. Y bueno, te toca a ti. Sí, Emilio. Aquí hay una noticia. De la encuestadora Cobanálisis, que ahora sabemos que es una encuestadora oficialista porque cambió de opinión y da de ganador al sí. Pero antes de comentar esta noticia, vamos a hablar con Migdalia González de Macarao. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, estoy llamando porque en verdad el sí le quedó lo mejor que pudo al presidente Chávez, como le queda todo, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque los ecuales deberían preguntarse, ¿te gustaría ser rico? Sí. ¿Te gustaría tener un buen carro? Sí. ¿Te gustaría comer buenas comidas? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso le quedó magnífico, ese sí al presidente Chávez. Y yo sé que con la ayuda de Dios Todopoderoso, el presidente Chávez sí va para la enmienda, porque por algo Dios lo puso ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Migdalia. Por tu comentario. Sí. Sí, y la conferencia episcopal estará pensando cambiar los mandamientos también, ¿no? Claro. Sí, robar y todo eso. Sí, robarás. Bueno, sí, mentirás. Sí, exactamente. La noticia sobre que Cobanálisis cambió de opinión y ahora da ganador al sí. Bueno, una puñalada trapera para todos los demócratas, obviamente, porque ellos iban bien. Iban dando ganador al no, como por 20 puntos. Y de pronto... ¿No eran 30? Sí, o 30. Y de pronto cambiaron de opinión. Entonces la noticia reporta este hecho y dice, ¿cuánto le estarán pagando? ¿Cuánto les estarán pagando? Se pregunta la gente seria de este país. Todo esto sucede después de que esta supuesta compañía encuestadora había dado como ganador el no hace apenas un mes con más de 30 puntos de ventaja, cifras que reflejan mucho mejor la verdad que hoy día está viviendo el país. Luis Vicente León daba muestras de seriedad antes, no ahora, con sus conocidas declaraciones. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando él dijo, Chávez perdió el corazón del país. Sí. Una declaración tan inteligente que hizo él. Y otro que dijo, cuando escaseaba la leche, dijo, no hay nada peor que un gobierno sin leche. Claro. Entonces, ese tipo de cosas eran las declaraciones que daba este señor cuando era inteligente. Pero ahora no, ahora está pistoneando porque, fíjense, dice, la sociedad civil y democrática de Venezuela denuncia la forma como Luis Vicente León y el autócrata de Sabaneta se burlan del país, dando a conocer unas cifras que carecen de toda verosimilitud. ¿En qué cabeza inteligente cabe que él no vaya a perder después de haber usado brillantemente el eslogan no es no? Claro. Eso no se lo cree ni el mismo Mario Silva, sí, dice la nota. Manuel Rosales declaró también sobre este particular. Dijo, renunciamos a este exabrupto de dar al país unas cifras que carecen de toda voracidad. Exacto. La sociedad democrática sabe que ya ganó el no, ganó el no. Me quedó en verso, dijo Rosales. Sí, bueno, es que él es tan ilustre. Sí, sí. Él es muy ilustrado. Sí, esto es, claro, esto es un duro golpe a la credibilidad de las ciencias estadísticas. Por supuesto. Que se hayan volteado de esta manera la empresa Cobanálisis. Sí, bueno, y hablando de otras cosas, para el comando de la amargura, la película Sí, Señor, atenta contra la campaña del no. Bueno, esta es una película de Jim Carrey, que se titula Sí, Señor. Y bueno, según Distortion News, el comando de la amargura pidió al CNE la producción de la película de este actor Jim Carrey, muy conocido, comediante. La película se titula Sí, Señor, y viola, según el comando de la amargura, la campaña electoral por el no. Y así lo expresó nuestro ilustre Manuel Rosales, actual alcalde de Maracaibo. Dos veces gobernador y dos veces alcalde, acuérdense, y vocero del no. En horas de la mañana se dirigieron algunos miembros del Comando Amargura para solicitar a la presidenta del CNE que se prohíba la exhibición de la última película del actor cómico Jim Carrey. Sí, señor. Para Manuel Rosales, esta película atenta a todas luces el eslogan que hemos difundido dentro de nuestros simpatizantes, que ya no articulan palabras sino no es no. Aunque no sepan que se celebra el 23 de enero, pero la mayoría fueron exalumnos míos. Los afectos al régimen han tratado de desvirtuarlo, con que al decir no es no, no se va, no es, no volverán, y este tipo de boberías. ¿Ah? No, es que la campaña es brillante. Sí. La campaña, y ese eslogan es insuperable. No es no. ¿Por qué no? Claro. Por ejemplo, fíjate, esas elecciones, ese simulacro que se hizo en las universidades, donde los estudiantes de oposición fueron a votar, y bueno, ganó el no, pero no ganó como se esperaba. Entonces Suma te está cantando fraude, porque claro, ellos esperaban ganar 100% a 0%. Exacto. Pero quedó, para ser exactos, 94,65% votó por el no. Y no se explica a nadie cómo puede ser esa encuesta no haber tenido el 100% a 0%, porque el valor de la consulta fue más o menos como, ¿cuánto? Fue como $5,000 por... Sí, algo así. 10,000 bolívares fuertes por votante, una cosa así. Algo así. Esa encuesta no tiene razones para estar mal. Por supuesto. Con tanto real que se gastó. La representante de Súmate y presidenta de la Azoya Bush... Exacto. Que es Asociación Internacional de Admiradoras de Bush, sí, que es María Corina Machado, sí, ella es la presidenta, expresó que este nuevo atropello a la voluntad de los votantes no se quedará impune. Haremos lo que esté a nuestro alcance para descubrir a los que cometieron el fraude. Ya estamos cansados de ver fraudes por todas partes, dijo una despeinada y ojerosa María Corina. Se ve que no había podido dormir. Exacto. El experto de Interlaces, Oscar Schemel, que acaba de sacar una encuesta que se considera que es la única que queda válida, de todas las encuestas, la única que queda que es válida es la de él. Declaró que reconoce que los resultados de esta encuesta estudiantil son mejores aún que la de él. Dijo lo siguiente: realmente me quito el sombrero ante la metodología y la imparcialidad de esta consulta, lo que jamás habíamos logrado ni siquiera nosotros, que nunca nos equivocamos. Falso. Una vez nos equivocamos. Fue aquella vez que creíamos que nos habíamos equivocado. Sí. Expresó Schemmel con su acostumbrada cara de piedra. Sí, bueno. Realmente es... Bueno, fraude. Sí. En todas partes. Sí. Y tenemos que esperar a ver los resultados para si vamos a cantar fraude o no. Exacto. Porque los fraudes se cantan dependiendo del resultado. Por supuesto. Y bueno, según Distortion News... UNT irá de casa en casa buscando a los pocos chavistas que aún quedan. Ese aunque es un nuevo tiesto, ¿no? Sí, sí, un nuevo tiesto, sí, por supuesto. Aunque sin esperanza de conseguirlos, pues. Y según esta corresponsalía, Enrique Ochoa Antich, hermano del que pide violencia para que cierren a las 4 de la tarde y dirigente de un nuevo tiesto, anunció que su organización irá de casa en casa para buscar a los pocos chavistas que existen, porque son pocos además, acuérdate que ellos son minoría, que permanecen engañados por el régimen, y explicarles por qué votar por el no. Y la ventaja del volver al pasado, por supuesto. El dirigente dijo que un nuevo tiesto está convencido que millones, aquí hay un lapsus mental, perdón, ha debido decir un puñado de chavistas, están confundidos con la reelección indefinida. Según sus palabras, no se puede caer en la trampa de la inexistente confrontación entre oposición y gobierno, o entre derecha e izquierda, ni oligarquía e igualdad, o de pobres y ricos. Ochoa señaló: lo que se ha propuesto en la enmienda es la reelección indefinida, aunque la pregunta esté diseñada por una postulación continua para engañar a los ignorantes chavistas, y parte de la labor de un nuevo tiesto es darles luces de cultura. Sí, ellos dan luces de cultura todo el tiempo. Por supuesto. ¿Qué sería de Venezuela sin ellos? Por favor. Qué sería de nosotros. Bueno, una nota deportiva con respecto a Maradona, que salió por televisión con una franela que decía sí, decía con Chávez sí. Expertos deportivos aseguran que la razón de que Maradona se haya puesto esa franela roja con la palabra sí es que él creía que le estaban proponiendo jugar una caimanera en el Brígido Iriarte. Se supo de fuentes muy confiables que Maradona pensaba que le estaban proponiendo jugar una caimanera de 11 contra 11. Y que se sintió defraudado cuando supo que sí era apoyar a una dictadura perpetua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El experto comentarista José El Curita Visconti comentó que no es adecuado interpretar como un acontecimiento político algo que solo tiene una connotación deportiva. Y dijo: mis queridísimos amigos, seguramente van a venir algunos a deducir que como la franela es roja, Maradona se iba a rebajar tanto como para apoyar una opción política determinada. Nada más lejos de la verdad, aunque lo más seguro es que saquemos a Maradona del álbum de barajitas Panini. Así que a sacarla de jonrón, terminó diciendo el Curita Visconti, con su típica sonrisa almidonada. Bueno, esto es... una muestra más de la campaña desinformativa del régimen. Sí. Y bueno, la otra noticia es en torno a la Oficina Internacional del Trabajo, que advierte que la crisis económica mundial generada por Venezuela, óigase bien, por Venezuela, podría eliminar más de 51 millones de empleos. Esto es muy preocupante. Según Hallucinations Report, la crisis económica mundial generada por el despilfarro de este régimen podría dejar sin empleo a fines del 2009 a más de 50 millones de personas en el mundo. Si la situación continúa deteriorándose y manteniéndose las políticas de despilfarro y regalos por parte de Hugo Chávez. El informe señala que el desempleo... Sí, tenemos que ir a una transmisión conjunta